Me han preguntado con varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúflico, las formularicas, panis adéntricos, yo comentarica. Le preguntadico yo al preguntónico, cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No es regimiento que los detenga si tienen hambre a los populáricos. Preguntadónicos, partidísticos, disimulálicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélicas y los desfílicos. Bajito cuerdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almidonádicos, mininirí. Le echan carbónico al inocéntico, a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montarlica no hicieron fáltica las refanósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplínico es el causántico del descontentico. Ni los obélicos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo floquérica en los zapáticos. En los cabellicos, en el vestídico, en los riñónicos y en el corpíñico.